Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los Prados Marítimos, y por radiomalva.org. Y reponemos los domingos a las 9 de la mañana. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina, la radio libre de Granada, y Radio Topo, una de las radios libres de Zaragoza. Semana nos vamos a ir al lejano oeste, ahí donde están los indios y los forajidos y las caravanas y todo eso. Primero porque hay una serie que recomendar, 1883, que está bien, la verdad. Es un western así de una gente que se va... Western mainstream. Sí, puede ser, la verdad es que yo... Ya no lo he visto, Luis, no te puedo decir nada. No sé, bueno. Tengo ganas de verlo, te sí, decir. Sí, lo no. mío habla la envidia por mis labios. No está mal, de hecho es una precuela, porque es el director, hizo Yellowstone, que creo que sí que es Main Street, y esta es como se sitúa un poco antes, como para llegar a esa época, y bueno, tiene otro enfoque, en realidad pues tiene todos los ingredientes que tiene un western, pues los tiros, los indios, la lucha interior de los personajes, los malvados, las traiciones, los peligros, o sea, lo tiene todo. Ese vivir el día a día. Sí, la verdad es que eso igual es lo que nos gusta del western, ¿no? Que vives ahí al borde y es un dramón, vamos, porque pues, en el salvaje oeste pues... te lo muestra con toda la crudeza lo que había allí, pero el enfoque, para empezar, parece que está como vista por los ojos de una mujer, que eso también le da otra forma de ver el oeste y las historias y bueno, aparte de contar, hablar un poquito sobre el oeste, porque y de la época también, porque esa época, en 1883, pasaban muchas cosas en todos lados. Ahí estaban los anarquistas, en toda aquella, la masacre de Chicago, de Hyde Market, fue en el 86. Y bueno, pues los indios también tienen bastantes tintes anarquistas en muchas cosas. Entonces, pues vamos a hablar un poco de ello y a escuchar unas cuantas canciones muy interesantes. Vamos con la primera. Cantos y danzas de los nativos americanos. Y la canción se titula Lai Olai Aleloia, de Counter Clockwise Circle Dance. La danza del círculo en el sentido de las agujas del reloj o algo así, ¿no? Thank you. Pues eso, en la serie de Taylor Sheridan. Y casi que lo mejor, tiene cosas muy guapas, pero Isabel May, que es una chica que es casi como la protagonista, es una cowboy ahí que mola un montón, o sea, la protagonista es femenina. Sí, este sí, y una cowboy además, la tía monta caballo ahí y hace cosas pues de cowboy, pero en realidad es un enfoque muy bueno. Y así, de hecho, leyendo reseñas de la serie, el tío estaba un poco estancado ahí porque le habían encargado, le habían dado la pasta y todo ya para hacer la serie, pero estaba un poco encasquillado ahí, que hostia, que no, ¿qué hago? Y encontró a esta chica, que sí que había salido así en unas series de Disney o algo así, pero con poquita cosa. El tío la vio y cambió el guión completamente para hacerla a ella y girar en torno a ella, y toda la serie pues gira en torno a eso. La historia es como que salen unos cuantos de un fuerte para cruzar el oeste y pues emigrantes. La típica historia del oeste. Claro, pero estos eran más curiosos porque eran emigrantes austriacos que ni hablaban el idioma, ni sabían montar a caballo, ni sabían dónde se metían, ni nada. Y bueno, creo que le pasaba a mucha gente eso, Luis. Sí, no, pero bueno, yo qué sé, igual. La gente se iba a un mundo nuevo, supuestamente, escapaba por piernas o bien de la pobreza o bien de la persecución por parte de los poderes establecidos. Claro. Y no sabían dónde iban, simplemente sabían que se iban. Sí, de hecho, al principio es cuando pues se lo intentan explicar un poquito, pero ¿dónde vais? Entonces, vosotros sabéis dónde estáis metiendo, los peligros que hay, si los enumeran, si no sé qué. Y ellos dicen que prefieren eso, encontrar una tierra donde puedan no ser esclavos, eso, o morir en el intento antes que volver, porque sí que se les presentaban otras opciones. Pues mira, podéis ir en vez de tan al oeste, pues podéis ir un poco más al norte, un poco más atrás. Y ellos preguntaban, ¿pero allí la tierra es libre? Dice, no, allí la tierra no es libre, entonces, ¿qué vamos a tener? Ya tiene dueño. Claro, entonces vamos a tener que seguir siendo sirvientes o esclavos, y pues nada, para eso no lo hacemos. O sea que en realidad casi lo que más me ha gustado de esta serie, de esta historia, es que la veía muy realista en ese sentido, en el que mostraba la crudeza más allá de pues las típicas del oeste, los héroes, los malvados. Pero luego pasaban cosas además en ese trasfondo. Claro, en ese trasfondo, pues claro, pues que esta gente no sabía montar a caballo, tenían que cruzar ríos caudalosos y no sabían conducir caravanas. Tenían que aprender a cocinar. Claro, aprendían, pues imagínate, era un campo. ¿Qué remedio? Qué remedio, pero iban cayendo uno detrás de otro, porque claro, el que no estaba preparado, pues solamente los más fuertes, y ni siquiera eso conseguían. Bueno, no vamos a adelantar así, si podéis echarles un vistazo, pero sí, también muestra bastante bien a los indios, ¿no? Cómo estaban allí los indios y cómo llegaban estos, y bueno, se supone que estos eran buenos de alguna manera, solo querían cruzar, pero muestra toda la crudeza de pues que como cuando llegan a invadirte tu tierra, ¿no? Sí, llevo unos días escuchando música e investigando, pues hubo un movimiento, ahí estaba Johnny Cash y otros cuantos que pues así en los 60 o por ahí pues intentaron reivindicar la historia, la cultura y los derechos, porque eso la aniquilación de los indios nativos americanos empezó en esa época, en 1800 y pico, finales del siglo XIX, y no ha terminado hasta nuestros días. O sea, siguen siendo, pues les quitaron sus tierras y ahí siguen. Vamos con la siguiente de Johnny Cash, precisamente. Hacia el cruce de Doan y el río Rojo del Sur, y hacia la siguiente oportunidad de que una tragedia haga estragos entre los que quedamos. Mi madre dice que el dolor se atenuará y que los buenos recuerdos volverán. Supongo que es cierto. White Gang, chica blanca. I am stunned and I am broken, and my head is in my hand. For she who said she loved me will not wed an Indian man. My gods who were wild-ridden stand quiet by my side. For although I love her, she would not be my bride. Oh, goodbye, softly sweet one, it was splendid while it ran. Goodbye, my bitter white girl, I'll forget you if I can. She came up to the pueblo with her bright blonde hair. They told me not to love her, but I did not care. She took me to her parties. She carried me around. And I was a proud one, the tallest man in town. For I found great wonder, all wrapped in brilliant dreams. I held her strong with gentle, as kings have held their queens. I learned to drink strong whiskey as she took me here and there, until life without my whiskey I could not bear. Oh, goodbye, softly sweet one, it was splendid while it ran. Goodbye, my bitter white girl, I'll forget you if I can. Well, when she came to leave me, she took me by the arm, and she said she loved me and would not do me harm. But she would not marry, not an Indian, she said. She thanked me for my offer, and I wished that I was dead. Now I'm back among my people, and they are kind to me. Although I'm sad with staggers when I drink the tough whiskey. For I've been a white girl's pet, a captive Indian, shown off and discarded, just a drunk who might have been. Oh, goodbye, softly sweet one, it was splendid while it ran. Goodbye, my bitter white girl, I'll forget you if I can. Goodbye, my softly sweet one, it was splendid while it ran. Goodbye, my bitter white girl, I'll forget you if I can. White Girl era el título de esta canción, que aparecía en el álbum Bitter Tears, Ballads of the American Indian. Bitter Tears creo que es en Lágrimas Amargas. Y las amargas lágrimas. Sí, de baladas de los indios americanos, que ahí estaba, pues eso, Johnny Cash, muy involucrado en esta, y no era solo él, también era Peter Lefargue y otros cuantos que, de alguna manera, en los 60, pues con todo ese rollo de los hippies y todo eso, pues también los indios jugaban un papel importante e intentaban defender sus derechos. Luego, un poco después, también en el 94, salió un álbum, por un lado, bastante bueno musicalmente, que era, habréis escuchado alguna canción, seguro. Sí, seguro también que hicieron hasta remezclas ahí discotequeras, que se titulaba Sacred Spirit, Chants and Dance of the Native American. Sí, sí, eso lo escucho yo, ¿verdad? Hicieron versiones de discotecas. Sí, sí, sí, yo me recuerdo alguna electrónica. Y vamos a escuchar la siguiente canción de ese álbum, que se titula Brandishing the Tomahawk. Yo, hey, oh, hey. ¿Para qué sirve el dolor? Yo entiendo el deseo y el miedo y el amor y cómo nos protegen y mejoran nuestra vida y traen una nueva. Pero el dolor, si no estuviese tan consumida por él, me desconcertaría. Sé cómo te sientes. Mucha gente te dirá lo mismo. Si es cierto o no, no lo sé. Pero sé que es cierto cuando lo digo yo. He pasado por lo mismo que tú. Pensando lo mismo. Pensando que no quería vivir sin ellas. ¿Que de qué sirve? Y lo pienso casi cada día. Pero aquí estoy, viviendo sin ellas. ¿Por qué? Mis razones serían diferentes de las tuyas. Yo ya no tengo a nadie que me quiera. Tú sí. Te diré un secreto. Me dirijo al océano. explorador indio me dijo una vez que cuando amas intercambias el alma. Recibes un poco de alma del otro y el de la tuya. Pero cuando tu amor muere, una parte de ti muere con él. Por eso duele tanto. Pero ese pedacito de él sigue dentro de ti. Y él puede ver el mundo a través de tus ojos. Por eso llevo a mi esposa a ver el mar. Me sentaré en la playa y dejaré que lo vea. Era su sueño. Y luego yo la veré a ella. Ese es mi sueño. Thank you. Pues ahí sonaba Brandis de Tomahawk, que salía en el álbum ese, que ese álbum en realidad está bien, a veces un poco electrónico, pero sí que hay temas guapos y eso, pero y van del rollo, pues vamos a recuperar la cultura de los indios y todo eso, pero les daba igual, ponían canciones de los indios de Laponia, que tampoco es que se preocupen mucho. Tienes tú que tienes en contra de los indios, no, de Laponia. Precisamente por eso también lo pongo, porque sí que yo creo que al final las razas y los humanos es todo lo mismo. O sea, que aunque claro, estén, aunque haya, que nos separen miles de kilómetros, todo eso de las lenguas, las nacionalidades y todo eso es un invento y... Es un invent, que dicen los jóvenes ahora. Eso es un invent. La de las fronteras es un invent. Claro, y lo de las razas y las identidades y todo eso, pues claro que sí, hay que mantenerlas, pero la identidad única que solo tengo yo, eso no, eso es de todos. Y lo puedes tener tú, lo puede tener el de Laponia, o lo puede tener el chino, o lo puede tener quien quiera, ¿no? O sea, o nuestros abuelos en el pueblo, o sea, eso son cosas que... Y lo de los indios de nativos, pues esto, en la serie, pues, en realidad salen bien reflejados pues sus problemas que tenían. Que eran el hombre ¿Salen blanco. Mucho los indios? ¿Salen? Sí, lo suficiente. Y sobre todo salen sus... Otra cosa muy buena es como que salen también sus frases y sus... ¿Sabes? Pues, esa filosofía esa india. Esa filosofía india que, bueno, alguna está un poco ya un poco masticada demasiado, pero hay otras que no. Hay frases así muy, muy buenas. Y bueno, en esta serie también, pues el director se permitió lujos como tener de actor a Billy Bob Thornton. Thornton, está Billy Bob Thornton. Sí, sale ahí. Interesante. Un tipo característico, ¿eh? Sí, sí, sí, tanto como actor como cantante. Yo veía una serie que en la que estaba él, que hacía el personaje de abogado caído en la desgracia y en el alcohol, que claro, está un poco en esos personajes suyos, ¿no? Claro, tiene cara de eso, ¿no? Tiene cara de eso, sí. There are voices in my head and demons in my soul. Sometimes they keep me warm, sometimes they leave me cold. There are strangers in my bed to caress my jaded skin and squeeze my body tight and forgive me of my sins. And I know I'm not insane. If I am, I'm not to blame. It's just this damned old hungry pain, like a drug inside my veins. And I've sown just what I've reaped, and my thoughts are mine to keep. Through my chilly bones they creep, and they whisper me to sleep. Myself back on, I walk out on the street to face another day. I know I'll meet my fears somewhere along the way. As I climb the mighty steel and watch the river flow, I'll drown beneath the waves, my own private radio. Pues este era radio privada de Billy Bob Thornton. Trouble, botheration on the double. It's trouble, trouble, trouble with those damned redskins, with those damned redskins, with the damn redskins. It's trouble, trouble, trouble with them damn redskins. We gave them reservations, we let them use the sun. And what did they ever give us in return for what we've done? Well, just a small potato and only chewing gum, cigarettes and rubber. After all, it's us who won. Well, it's trouble, trouble, trouble with those damn redskins. Trouble, trouble, trouble with those damn redskins, or with the damn redskins, with those damned redskins. It's trouble, trouble, trouble with those damned redskins. They only gave us cocaine and brain surgery, hot chocolate and cocoa. Now what does that mean to me? Well, just Thanksgiving dinner and the fat turkey. Well, that is all they gave away to you and me. Oh, well, it's trouble, trouble, trouble with those damned redskins. Trouble, trouble, trouble with those damned redskins. From them damned redskins, oh, with those damned redskins. It's trouble, trouble, trouble with those damned redskins. They only gave us peanuts and quinine, but we gave them civilization, a gift so fine. They fought in all our wars, and they've dug in all our mines, and they've been on the nickel, but never on the dime. Oh, well, it's trouble, trouble, trouble with those damned redskins. Trouble, trouble, trouble on those damned redskins, from those damned redskins, from those damned redskins. It's trouble, trouble, trouble from those damned redskins. We patterned our government after the eastern tribes. They had federated nations, the first that were inscribed. But what do we owe them? So hey, John, move along. You can see we owe you nothing if you listen to this song. 'Cause it's trouble, trouble, trouble from those damned redskins. Trouble, trouble, trouble from those damned redskins. From those damned redskins. From those damned redskins. It's trouble, trouble, trouble from those damned redskins. What do you want, equality? Pues ahí escuchábamos Damned Redskin, también del álbum As Long As The Grass Shall Grow, Sings of the Indian, tanto tiempo como la hierba siga creciendo, canciones de los indios. Y mientras la hierba siga creciendo, sí, eso es, mientras la hierba siga creciendo. Y Damned Redskins, que es como malditos pieles rojas, ¿no? Malditas pieles rojas, sí. Echándole la culpa de todo, creo. Sí, no, pero también habla un poco, es crítico con todo eso de que estos malditos pieles rojas, que no, que los blancos los queremos robar todo y no se deja. Y se pero hay que tener un chivo expiatorio, alguien a quien echar la culpa de todo lo que te pasa. Sí, y pues así le tratan a los pobres. Y la anterior, que no decíamos de quién era de Peter Lafargue, que tenía también, era coleguilla así del Johnny Cash, y estaban metidos en... Tenían, en los años 60 por ahí, tenía ancestros indios y pues, un personaje también de la época, toda esa época contra la guerra de Vietnam y todo, en realidad toda la contracultura americana de los años 60 es muy interesante. Allí nació la contracultura. Claro. Y los indios, y en realidad todo esto era un movimiento, todo el Red Power. No fue tan grande como el Black Power, pero sí que había unos cuantos ahí que en las canciones y en la lucha por los derechos de los indios americanos pues se mojaron bastante. Vamos con la siguiente, que da título a ese álbum de Mientras la hierba crezca, de Johnny Cash también. As long as the moon shall rise, as the moon shall rise, as long as the river, as the river flows, as the river flows, as long

Are you thirsty? As warm as the sun will shine. My brother, are you warm? As long as the grass shall grow. Pues mientras la hierba crezca hay esperanza, que en realidad es que está, la serie esta está toda llena el rato así de movidas, de frases, de como que los tíos tenían respuestas para todo, igual que aquella carta que le escribió un jefe indio al cuando iba a la famosa carta, ¿no? Que iba a vender, que le querían comprar las tierras y todo eso, y dijo las tierras no pertenecen a ningún hombre, es el hombre el que pertenece a las tierras. A las tierras, y es como todo el rato así, la verdad. Las compraron y los metieron en unas reservas. Claro, las y reservas así indias. Hasta nuestros días y ellos se vengaron montando casinos. Sí. ¿Sí? ¿No te enteraste de eso? No. Pues la gran, bueno, eran tierras muy malas, muy lejanas donde los pusieron, pero como tenían, era un tratado con el gobierno americano, el gobierno de Washington, ellos no tiene jurisprudencia dentro de la legislación, no se aplica. Entonces está la ley india la que se aplica en estos territorios. Y entonces han montado casinos, están llenos de casinos, que es de lo que vive toda la tribu. Ah, mira, por lo menos. Del casino. Unas persillas ahí. Hay un poco de mal ambiente, que ya sabes que los casinos siempre... Sí, no, porque y claro, ya que les llega el vicio, porque los pobres les toca, pues eso, que si el alcohol al principio y ahora las drogas también, bueno, y después las drogas y hasta nuestros días, porque también ahora no solo con los indios, ¿no? Pero la epidemia que tienen en Estados Unidos con la metanfetamina o el fentanilo. El fentanilo también. De eso se murió Prince. Sí, pues fentanilo. Ahora es masivo, o sea, están por ahí los San Francisco y los sitios así más... Sí, es una cosa que como si te engancharas a la heroína, pero tomando pastillas, y se engancha gente que... Sí, normal, currantes ahí, sí. No sé qué, pero masivo. Tienen un dolor, calles. Te recetan eso, y cuando te das cuenta estás más enganchado que una mona. Sí, todo el rollo esto de la empresa esta del Betadine, que lo vendían como... Hay una serie también, que yo no sé mucho de series, yo prefiero ver películas, porque la serie es un poco que te engancha. Yo me leí un libro incluso, de lo del... que es, no recuerdo el nombre, pero que era sobre la historia de... Había un médico valenciano por el medio, por cierto. ¿Ah, sí? Había un médico, una historia alucinante, que es un médico que fue jefe, fue el del aborto en Cataluña, la ley del aborto en Cataluña, ahora me acordaré del nombre. Fue un médico valenciano que hubo una exposición en la Biblioteca Valenciana, mi amigo José Vicente fue quien era el especialista. Y en esa... En el libro sale el médico valenciano, que es el que le propone al de la empresa, digamos, montar una revista para venderle publicidad a los medicamentos, para difundir entre los médicos, y acaba teniéndolos a su cargo. Ah, pero era de los malos, no es que el médico lo hubiese... No, era el que tuvo la idea. Claro. O sea, uno que pasó de ser consejero anarquista, sale Martí Domínguez, es Martí... No recuerdo el nombre, lo busco en el móvil y os lo digo cuando pase la canción. Pero una historia alucinante, porque se fue, salió por piernas, fue a Estados Unidos, era un tipo de gran valía, un médico muy cotizado, y montó ese negocio de las revistas médicas que no existían antes que él, y lo cual lo acabaron. Era la manera de pagarle a los médicos. Empezaron la inventó. ¿Ves? Siempre hay un valenciano detrás de todas las historias. Sí, el rollo de la corrupción, de CAMS y la vida, todo eso... Bueno, igual su intención no era esa, pero eso ha dado lugar a la empresa que ha colocado el fentanilo. Sí, ¿no? Al final todo esto fueron condenados porque ellos decían que eso no subía, que eran como que... Que era responsabilidad del consumidor. Sí, ¿no? Te lo dan para un dolor de espalda. Sí, sí, sí, en los sitios pobres además y masivamente, y luego se montó ahí un tinglao. Como que igual aquí están las clínicas estas para sacarte el psicotécnico, pues allí tú ibas también y pagabas y te sacabas el carné de que estabas mal, que tenías dolores, y con eso ya pues te daban barra libre de opio, básicamente. Entonces hablaremos un día de toda esa parte, de Dopesick se llama la serie, y de las pocas que he visto últimamente, esta de 1883 y aquella, y esa también, pues no está mal la serie, pero pone la crudeza de cómo está y cómo han engañado también las farmacéuticas, han pasado por encima de un montón de gente y han engañado pues a la Agencia de Medicamentos Americana, por lo típico de las puertas giratorias y todo eso. Pero bueno, vamos a seguir escuchando canciones, que no nos queda demasiado tiempo y quedan unas cuantas buenas. La siguiente, Caster nos habla del general, porque también de toda esta historia es interesante ver cómo estaban pues, los anarquistas, los comunistas, las luchas y cómo el gobierno americano que intentaba poner pues la ley y el orden, y estaba el general Custer también ahí pues masacrando y bueno, esta historia, esta canción nos habla un poco de la historia del general Custer. Now I will tell you, Buster, that I ain't a fan of Custer's, and the general, he don't ride well anymore. To some he was a hero, but to me his score was zero, and the general, he don't ride well anymore. Now Custer done his fighting without too much excitement, and the general, he don't ride well anymore. General Custer come in pumping when the men were out a hunting, but the general, he don't ride well anymore. With victories he was swimming, he killed children, dogs and women, but the general, he don't ride well anymore. Crazy Horse sent out the call to Sitting Bull and Gall, and the general, he don't ride well anymore. Now Custer split his men, well, he won't do that again, 'cause the general, he don't ride well anymore. 12,000 warriors waited, they were unanticipated, and the general, he don't ride well anymore. It's not called an Indian victory, but a bloody massacre, and the general, he don't ride well anymore. There might have been more enthusing if us Indians had been losing, but the general, he don't ride well anymore. General George A. Custer, oh, his yeller hair had luster, but the general, he don't ride well anymore. For now the general's silent, he got barbered violent, the general, he don't ride well anymore. Oh, the general, he don't ride well anymore. Conocer al enemigo no diferencias los tuyos de los suyos. Las compañías tienen abanderados para que los soldados sigan con su grupo y para que los generales sigan el progreso de la batalla. Hay tanto polvo y humo en una batalla que luchas en la niebla. Cuesta reconocer al enemigo. No diferencias los tuyos de los suyos. Pero alzas la vista y ves las banderas. Por eso se apunta primero a los abanderados. Era general Custer, que sí, muchas películas y mucha movida, pero era un asesino y le daba igual matar niños que mujeres, que lo que fuese. Y bueno, era un militar con posibilidades claro, de matar. También hay que decir que toda esta gente venía de la guerra de secesión americana, ¿no? Había matado estaban mucho. Asalvajados ahí, de, pues ahí se mataron miles. Había matado mucho por las claro. dos partes. Y entonces, pues ahí seguían, como ahora, ¿no? Que se van de mercenarios a otros sitios y como ha pasado en todas las guerras, que cuando una vez que ya matas, pues ya te da igual, ya has empezado y pues aquí también ocurría eso. Y como pues el Estado y el gobierno, pues intentaba poner la ley y el orden, que es la ley y el orden de lo que tenemos ahora con Estados Unidos, que hasta nuestros días. Por eso también es aquí fueron las raíces, ¿no? Ahí es como estaba todo el campo por labrar, ¿no? Era como que no se sabía lo que sí, en su estricto, todo el campo por labrar. Claro, entonces pues y todo lleno de gente que había estado luchando en la guerra, bueno, luchando, matando y así. Y la siguiente canción también de Peter Lafar, que era otro también que los 60 se preocupaban por mostrar, pues nos habla un poco esto de Mr. President, se titula. Salíamos de Texas, entrábamos en territorio indio, redefiniendo el significado de lo desconocido. Lejos de las ciudades que han distanciado al mundo y de las granjas que lo han domado y convertido en un recurso. Ya no estábamos bajo la nube de la civilización. solo teníamos el cielo sobre nosotros. Se acabó el cruzar por puentes. Aquí nadamos a caballo para cruzar los ríos. Hey, Mr. President, we're gonna charge you rent for every treaty broken, for every treaty bent. We're making reservations, they're gonna be just for whites. We'll be honest about the white man's rights. Hey, Mr. President, we're gonna charge you rent for every treaty broken and every treaty bent. We're gonna be the tourists, we'll come to see you dance. You let us know the reason why you plans. Oh, well, hey, Mr. President, we're gonna charge you rent for every treaty broken and every treaty bent. We're not unpatriotic, we just like to see your culture, how intriguing it will be. Well, now, hey, Mr. President, we're gonna charge you rent for every treaty broken and every treaty bent. You get out your medicine men, you get out your squaws, and we'll give you justice under Indian laws. Well, now, hey, Mr. President, we're gonna charge you rent for every treaty broken and every treaty bent. I said, now, hey, Mr. President, we're gonna charge you rent for every treaty broken and every treaty bent. Pues eso, Mr. President, que pues unos satrapas todos desde el principio, y el uno que intentó que no lo era, pues se lo cargaron. O sea que, pues eso, ahí se formó la ley y el orden, y han seguido bajo estas premisas de asesinato. Pero ha dado para muchas películas, eso sí. Sí, eso sí. ¿Eh? Y recordemos que, no sé si has visto Babylon, creo que sí, ¿no? Sí. La película esta de Brad Pitt, de... Es como la historia de la industria audiovisual, que es pocos años después, ¿no? Es que eran unos años que cambiaban. Pocos años después, sí. Cambiaban mucho. Era a principios del siglo XX, ¿no? Que es cuando, sí. Principios del XX, sí. Principios del XX y eso... Que se establecía la industria del cine en California, escapando de los poderes, de los controles que había en Nueva York y en Boston, y en estos sitios en la costa este, ¿no? Allí todo estaba por hacer, un poco. Era el espíritu del salvaje oeste. Estaban contando, los vaqueros estaban contando su historia, claro. Y bueno, todo no va a ser serie. De esa época, justamente, tenemos que recomendar una película buenísima que vimos en un castillo, que por cierto, si a lo de Zaragoza, que lo tenéis más cerca, y bueno, de Valencia tampoco tanto, nosotros sí podemos, iremos. Festival de Cine Mudo de un Castillo. Hace 2 años, creo que fue, o 3, pusieron la película El Viento, que es un western también de una mujer que se va al oeste y hace mucho aire allí donde está. Y la película es de 1928 y también otra película en la que una mujer es la protagonista de un western. Y otra también muy recomendable que me gusta mucho, de las que más me gusta realmente como western, es Walker de Joe, que la banda sonora es de Joe Strummer, una banda sonora y unas cosas psicodélicas, experimentales, es guapísimo. Hay otras películas que, no siendo westerns, parecen westerns, ¿no? Como Asbestas, parece, sí, un western, ¿no? Un extranjero que llega a un pueblo, es, no es bien recibido con los del pueblo. ¿Eh? Sí, hay una mujer por el medio y acaba, sí, mal la cosa. No la había visto como tal, sí, la de Asbestas, pero sí, sí que es un western. Se repite, ¿no? Rural, un rollo. Muchas rural. Muchas interiores, desavenencias, gente armada. Gente armada, sí, sí, sí. Muertos. Un western español. Un, sí, western español. Sí, porque también no me ha dado tiempo a sacar toda esa parte, pero es curioso porque en 1882 aquí era el primer conato de cargarse a los reyes. Era que si Alfonso XII, que si el primer intento, que se quedaron solos ahí en Extremadura, o sea que en realidad todo esto no solo es que, pues, los típicos ahí de los cowboys, era gente pobre que al final es que la pobreza es lo que tiene, y de la esclavitud, pues si hay una mínima esperanza, pues tiras para allá y te da igual, tiras que para donde sea. Para donde sea, y bueno, pues esa parte de los westerns sí que lo tiene. Y la siguiente canción es de esa película, Musket Waltz, compuesta por Joe Strummer. La película es un poco sátira también, porque salen ahí varias cosillas, ahí es como que sale un ordenador y salen ahí varias cosillas que lo cuadran, pero está muy bien. Si lo recomiendo ver, de las mejores que he visto así de rollo western, ¿no? Está pegando tiros desde el principio hasta el final. Thank you. pues eso, la banda sonora, yo creo que ya la habré puesto aquí unas cuantas veces. Intento buscar canciones que no haya puesto antes y me quedaba esta, que es instrumental. Y otra que ya la pondré en otra ocasión, pero las demás creo que las he puesto porque yo estuve en un fenómeno, haga lo que haga, estaba en los Clash, estaba ahí en un montón de cosas súper guapas y esta banda sonora, pues, que un pasote. Y la película está muy bien también. Y pues nada, esto ha sido Díscola, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias a Alfonso, que estuvo ahí en los cacharros. Y nos despedimos con Los Enemigos, que aquí pues, somos fuertes los enemigos. John Wayne, ¿eres tú John Wayne o lo soy yo? Hasta la semana que viene. Matas granjeros, todos mato y yo.